porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Exigimos el cumplimiento inmediato de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pide la liberación de la presa política por mujer, india y pobre, Milagro Sala. El nuevo enemigo interno. Dejen de reprimir a las trabajadoras y los trabajadores, gritó el periodista que estaba cubriendo la brutal represión en PepsiCo. Acá nadie le está pegando a nadie, replicó el jefe del operativo. Se terminó el populismo, muchachos. Siempre la derecha, en sus distintas versiones, necesitó crear, generar un enemigo interno para justificar su accionar brutal y aplicar un ajuste feroz sobre nuestra patria. Durante la dictadura genocida fue lo que ellos denominaron terrorismo. En los 90 fue lo estatal. Y hoy es el populismo, en su versión kirchnerista, como la fuente de todos los males. ¿A qué se refieren cuando hablan de populismo? Yo creo que es igual a derechos adquiridos. Populismo es que las trabajadoras y los trabajadores defiendan sus puestos de trabajo. Populismo es soberanía comunicacional con el ARSAT. Populismo es que tuvieras organizada la vida sabiendo que llegabas a fin de mes. Populismo es la posibilidad de salir con tus hijos, de comprarte un electrodoméstico, de tener vacaciones. Populismo es distribuir la riqueza con algo más de equidad. Populismo es saber que somos parte de un colectivo que llamamos patria. Todo esto vinieron a destruir los ganadores de siempre. Los que aplaudieron y vivaron a rabiar a Macri en la rural. Vinieron a destruir la posibilidad de volver a tener una esperanza colectiva. Por eso hay que pararlos. Por eso hay que mostrarles que este pueblo no está dispuesto a ceder todo lo conseguido. Como nos demostró este fin de semana el bravo pueblo bolivariano de Venezuela. No sé si lo entendés. Pero el enemigo para este gobierno sos vos. Son las pibas y los pibes más pobres. Como el pibe de 14 años que hace unas semanas fue víctima una vez más del gatillo fácil de una policía desbocada que lo acribilló a mansalva. Son los militantes, es Milagro Sala, son los trabajadores, son los luchadores sociales, es el colectivo Ni Una Menos. Somos todos aquellos y aquellas que pensamos en un país, desde los más pobres para todos. Se concentran en un nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es a ella a la que hay que votar. Por eso es ella la única que los puede frenar. ¿Cómo la devuelve a la vida? Esa musiquita, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, respecto a lo que mencionabas al principio, que el propio gobernador Morales haya dicho que lo de la Corte Interamericana es de cumplimiento obligatorio, hace abrir alguna expectativa, aunque ya hubo otras que se vieron frustradas, de que haya novedades en el caso, ¿no? Sí, me parece que lo de la Comisión Interamericana fue muy claro, es la primera vez que dicta una medida cautelar para un caso, es la primera vez que cuando estuvo acá en Argentina que recibió a representantes de la Tupac, de Organismo de Derechos Humanos, el Comité por la Libertad. Indudablemente el tema de Milagros Sala es un escándalo a nivel internacional. Hay que ver cómo lo resuelven, ¿viste? Está ahí la posibilidad de que terminen poniéndola en prisión domiciliaria, que tampoco sería, porque acá lo que es la libertad. ¿No? Y fue algo que había planteado, perdona, La Nación, el diario de La Nación, desde un principio, incluso comparándola con los genocidas, ¿no? Exactamente. Decía, ¿por qué los genocidas y Milagros Sala tienen que estar en prisión domiciliaria? Por eso Milagros Sala dijo que ella no iba a aceptar una prisión domiciliaria. Claro, claro, por supuesto. Porque hoy hubo una presentación de firmas de las, de más de 45.000 firmas. A las 11 de la mañana, finalmente la recibió Macri. En la Casa Rosada, en la Casa Rosada, no sé si la recibió Macri. Ahí había figuras internacionales, ex mandatarios y mandatarios de otros de otros países. La comunidad internacional, incluso con sus matices, ¿no? Con gente de diversa mirada sobre muchas cosas, coincidían en esto de lo ridículo que sigue siendo tener a Milagros Sala ahí. ¿Y se esperan novedades? Bueno, otra vez. Pasó otro martes sin novedades. Sí, a mí me extrañó que hoy la Corte no dijera nada. La Corte Suprema de Justicia. Que está en manos, en realidad, de la Corte Suprema. Sí, y en realidad la... sí, porque el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es a La Nación, no es a Jujuy. Porque representante ante los otros países no es el Tribunal Superior de Jujuy. Es el Poder Ejecutivo de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Uno tiene la sensación de que la Corte ha quedado tan desprestigiada después del fallido 2-1 que van a tratar de dejar pasar el tiempo sin intervenir en ningún asunto que genere demasiado ruido, a ver si ese factor, el paso del tiempo, diluye un poco el rechazo general que han provocado. Es mi lectura, ¿no? Puede ser, pero bueno, hay que forzar esto de Milagro, hay que forzarlo de una vez por todas, ¿no? Porque si no, es seguir manteniendo una situación totalmente ilegal, ilegítima, seguir acompañándola, en definitiva, hay que seguir protestando, hay que seguir buscando las maneras, y bueno, tienen 15 días, desde el momento que salió la medida cautelar, son 15 días que tienen. Claro. Para tomar una decisión. Pero tenemos, digamos, en la cabeza del Poder Judicial a una corte completamente desprestigiada, ¿no? Sí, que en cualquier asunto de importancia que intervenga va a generar dudas sobre, si no su legalidad, porque la puede cumplir formalmente, su legitimidad. Sí, ¿no? Que hoy está manejada por Rosencrantz, indudablemente. Ya ni por Lorenzetti, está manejada por Mañeto a través de Rosencrantz, así que es el presidente real de la Corte Suprema. De hecho, la feria judicial se quedaron solo Rosencrantz y el otro. Y Rosati fueron los dos que estuvieron de guardia. Claro. Eso no lo sabía. Es una situación. Y otra cosa extraña también es cómo se le dio tanta importancia a esto que dice Morales, ¿no? Que decías vos que decía Morales. Y bueno, no tenemos otra que cumplir con esto como si él tuviera alguna injerencia, ¿no? Y en realidad es una cuestión judicial, no del Ejecutivo, ni provincial, ni nacional. Digo, más allá de que sepamos que son los responsables, se les sigue dando esa importancia que no deberían tener, ¿no? Deberían de verdad correrse a un lado y que la justicia sea la que diga lo que tiene que pasar con Milagros Sala y con el resto de la... Sí, sí. No, y después creo que una cosa, estamos ahí a 15 días, 10 días, 12 días de las elecciones. Sí. Y me parece que es muy grave lo que puede pasar si cambiemos. Gana o logra una buena elección, aunque no salga primero, pero lo que se viene, creo que yo lo vengo diciendo hace dos o tres columnas, ¿no? Creo que no tomamos dimensión de lo que se puede venir, que todavía es mucho peor a esto. Es decir, ellos quieren volver al país del primer centenario. Un país totalmente dominado por los dueños de la Argentina, por los agroexportadores, por, en este caso también, el poder mediático, bueno, y los demás que se la arreglen como puedan, que todos los demás nos las arreglemos como podamos, con la desaparición de la clase media, todo lo que se viene, ya ayer anunciaron la posibilidad del aumento de la jubilación, de la edad jubilatoria para las mujeres, la reforma laboral. Me parece que esta elección, por supuesto octubre, ¿no? Porque estas son las PASO, pero creo que va a dar un primer indicio. Octubre es una elección crucial para nuestro país. Y si nosotros entendemos eso, nos tenemos que dar cuenta que hay que, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas electorales, en la provincia de Buenos Aires que hay que derrotarlos categóricamente. Por eso es importante saber votar. Por eso, bueno, yo soy claro, digamos, en mi postura. Creo que hay que votar a Cristina. Después, bueno, podemos discutir 800.000 cosas, pero creo que en este momento es la referente y el personaje que más claro para la sociedad, y lo demuestra en cada actividad que va realizando, lo que concita, lo que congrega, y no por nada están buscando todas las maneras para ver que la saquen de la cancha o meterla presa, porque indudablemente el gobierno sabe que hoy está arriba en las encuestas, pero tiene que ganar por mucha más diferencia. Tony Fenoy estuvo en la pulseada de radio, ya está el engrupe. Ah, me quedo algo por decir, pero lo digo después. Después de la tanda. Tráfico de tentaciones y el engrupe, y queda poco tiempo, así que vamos a un tema recortito. ¿Tenés un tema de 10 segundos, 15 segundos? 15 segundos. Alguno de la cancha. El vals del segundo, el de Luthier. Ah, ese está bueno. ¿Con qué volvemos, negro? ¿Con qué volvemos? A ver. Después de la tanda. Vamos con. Carlos. Con Carlos. Con Carlos Lasma. Vengo volando, voy deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan, nunca estoy. Cuando me encuentran, yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo La pulseada. La cocina de la calle. Bueno, a ver. Como cada martes, sí. Nos tiene esta buena costumbre, Carlos Gassman con su tráfico de tentaciones. Antes creo que querías mandar algunos saludos. Ah, ¿no? Perdón. Un saludo. ¡Apa! ¡Ojo, Perdón, dos, no estaba escuchando el programa. Tres saludos. ¡Apa! El primero a todas las amigas y amigos que escuchan La Pulseada en otras radios que no son Futura, en sus repeticiones correspondientes. También mandamos un saludo muy especial a Mari. Sí. A Mari del Favero Negro, que siempre. A Mari del Favero. Siempre pregunta por vos, que hace mucho que no la vas a visitar. Igual. Bueno, le mandamos un abrazo entre todos los que estamos acá. Parece que está acá pasando algunas circunstancias difíciles, así que de acá le mandamos fuerza. Toda la fuerza. Mari, vamos, vamos. Grande, Mari. Vamos arriba, Mari. Vamos, Mari. Bueno, y otro saludo también para Rulo, Rulo del Taller, un oyente de Radio Futura de hace muchos años. Futura es una radio que tiene oyentes que hace 20 y pico de años que escuchan la radio, esta radio, y eso está bueno. Y Rulo es uno de esos que escucha desde hace mucho y estuvo en las vacaciones en Colonia, en Uruguay, y sintonizando algunas radios se cruzó con Futura, así que parece que, por eso decíamos hace un rato que Futura se escucha en Colonia, Uruguay, por aire, no por internet. Falta que en Futura empecemos a decir, hay más informaciones para este boletín. Sino también podemos decir, hay tráfico de tentaciones para este boletín. Sí, señor. Bueno, ahora sí, tomo la posta. Hoy vamos a hablar de una película de un director chileno. La película se llama Neruda. Fue estrenada comercialmente en las salas argentinas en febrero pasado y actualmente se puede acceder a ella a través del DVD. Pablo Larraín, con solo 40 años, es seguramente el director chileno con mayor repercusión internacional. Vaya como prueba los numerosos premios internacionales que se le han otorgado, el hecho de que su película No, de 2012, sobre un publicista que trabaja por el no en el plebiscito contra Pinochet, fue el primer largometraje chileno nominado al Oscar a la mejor película extranjera, o que haya debutado ya en Hollywood el año pasado con Jackie, una película que se refiere a cómo transita la flamante viuda Jacqueline Bouvier los días inmediatamente posteriores al asesinato del presidente Kennedy. Un trabajo que también pudimos apreciar y que, sin ser descollante, tampoco es desdeñable. Quizás solo pueda equiparársele a Larraín Alejandro Amenábar, un realizador de importantes películas como Los Otros, de 2001, o Mar Adentro, de 2004, esta sí ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, pero Amenábar es chileno de nacimiento y toda su carrera la desarrolló en Europa, principalmente en España. Volviendo a Neruda, de Pablo Larraín, no es esa convencional biografía filmada, una biopic tradicional, por un lado porque se atiene solamente a un periodo de la existencia de Neruda, que se inició en 1948, cuando tuvo que dejar de ejercer su cargo de senador y pasar a la clandestinidad por su militancia en el Partido Comunista, suerte que compartió con cientos de militantes de izquierda. Y por otro lado, porque es una película que juega todo el tiempo con los límites entre la realidad y la ficción, constituyendo por su forma arquitectónica una suerte de metarrelato o de narración sobre la narración. Los personajes principales son tres: el político comunista y célebre escritor ganador del Nobel en 1971, magníficamente interpretado por el actor chileno Luis Gnecco, el detective Oscar Pelucionó, que lo persigue a sola sombra y se desvive inútilmente por atraparlo, encarnado por el mexicano Gael García Bernal, y la segunda esposa de Neruda, la pintora argentina Delia del Carril, rol eficazmente asumido por nuestra compatriota Mercedes Morán. El largometraje fue muy bien recibido en el Festival de Cannes y despertó en Chile una polémica poco conducente acerca del grado de veracidad histórica de los acontecimientos representados. El basamento real del argumento es la llamada Ley Maldita, promulgada por el presidente Gabriel González Videla y dedicada a proscribir al Partido Comunista para satisfacer las presiones de los Estados Unidos. Sobre esos cimientos, el director Larraín y el guionista Guillermo Calderón, un dramaturgo chileno que vive en Norteamérica, dejaron correr libremente su imaginación. La apuesta y el énfasis que por momentos se hace en la persecución del detective, que es además quien se encarga de la narración en off, aproxima ciertas secuencias de la película al cine negro. El filme acaba convertido entonces, desde el punto de vista de los géneros, en un híbrido de biopic, metaficción, thriller, policial negro y drama. Mientras huye de la policía, Neruda va concluyendo su décimo libro, el monumental Canto General, que había comenzado a escribir en 1938. Una suerte de historia poética de América Latina, cuyas nuevas partes va enviando sigilosamente a través de buzones de correo a destinatarios que se encargan de ir reuniendo los distintos fragmentos. El escritor retratado se aleja bastante de la idealización mítica de Neruda. Se lo ve, como parece que fue, vanidoso y muy apegado a los placeres burgueses, sibarita, bebedor y frecuente visitante de los burdeles. Confieso que he bebido, suelen parodiar los chilenos al título de su famosa biografía, Confieso que he vivido. Sin embargo, el poeta es también capaz de poner en riesgo su vida, despojándose en Valparaíso de la capa que le servía de disfraz para arropar con ella a una niña harapienta que se le acerca a pedirle limosna. El del prefecto Pelucionó, al cual se le asigna un rol fundamental, es sin embargo uno de los personajes menos logrados. Contribuye a ello el trabajo de Gael García Bernal, que siempre nos ha parecido un carilindo con muy pocas dotes expresivas. Para colmo, tiene la mala suerte de compartir reparto en la mayoría de sus películas con grandes actores que por contraste ponen en evidencia sus limitaciones. Le ocurrió en Diarios de Motocicleta, por ejemplo, donde su insípido Che Guevara quedó muy por detrás del carismático Alberto Granado que compuso Rodrigo de la Serna. Algo semejante le pasó en Y a tu mamá también, con su compatriota Diego Luna. Aquí su detective obcecado va muy a la saga del gran Neruda que corporiza Luis Gnecco. En fin, estamos ante un proyecto artístico muy ambicioso que, si bien no decepciona del todo, tampoco logra cuajar por completo. Cierta audacia formal y la originalidad narrativa de Larraín, aunque los resultados no sean totalmente felices, y la excelente actuación de Gnecco son dos de los factores que justifican acercarse al film, que calificamos con 3 linternas, es decir, como una película buena que supera el reprobado, pero tampoco es de visión imprescindible. ¿Cómo ilustrar musicalmente este comentario? Dijimos que durante este periodo de clandestinidad, Neruda terminó de escribir su Canto General. Una de las secciones principales de esta gran oda al pasado americano se titula En las alturas de Machu Picchu. Ese apartado fue musicalizado por el grupo chileno Los Jaivas, que si bien no fueron los inventores del llamado rock andino, constituyeron sin duda sus mejores exponentes. Cerramos entonces este tráfico escuchando del álbum Alturas de Machu Picchu, grabado en 1981 por Los Jaivas, su tema principal, Sube a nacer conmigo, hermano.

te me imagino yendo de la pampa hacia el mar. Y si todo gira y vuelve y una ola rompe y vuelve, ¿cómo no esperar volverte a ver? Comedia de esta vida, con un corazón tan inquieto en la mochila, que pide pan y si le dan, pide de eso que no hay, con perseverancia y alma juvenil. Amigos, oye ruido del espar. Estuvo la cocina llena, ruidos de cubiertos y niños al azar. Risas que vienen, rebotan y van, y que no pueden parar. Estuvo la cocina llena, estuvo la cocina llena. ¡Muy bien! ¡Bravo! Con nosotros en este estudio, en Radio Futura, el Engrupe. Muy buenas noches, señor. También acércate, Martín, si querés ahí, porque ahora sí te dejamos. Ahora Martín, un poquito más cerca. Muy bien. Lo mandamos sí. Al fondo porque el cajón... Sí, poco más me tira el radio arriba del cajón. Nombre y colegio de cada uno. Bueno, Horacio Quiroga. Martín del Giorgio. Compañeros integrantes del Engrupe. ¿Quiénes faltan? Faltan Bruno Pianzola en el bandoneón, Pau Cervera Fernández en las teclas, Juan y Puente en la guitarra eléctrica, Alexis Braga en la percusión, Sebastián Cavilla en bajo y coros, Ricardo Mascarpone en la presentación. Jorge Trujillo. Y Jorge Trujillo que está trabajando en la parte de imágenes. En los videos y demás. Bien, se van agregando, cuando vienen las bandas acá, viste que ya no nombran solamente los músicos, sino tienen que empezar a nombrar a toda la gente que ya está con la cuestión de las redes sociales. Así que impresionante, porque tienen a Horacio Quiroga para que escriba un cuento y a Mascarpone para hacer tiramisú. Y a Pianzola para que toque el bandoneo. Exactamente. Bueno, esta invitación que hicimos hoy, tenemos que decir que, bueno, la gente que escucha este programa sabe que nuestra cortina de inicio, desde que arrancó la pulseada radio ya hace unos cuantos años, es del Engrupe. Un placer total. Y también nos encanta. Nos encanta y ¿Escucharon en la radio? Mil veces. ¿Sí? Mi sobrinito siempre me dice, si me está escuchando Isidro, te mando un beso grandote desde la radio. Qué grande. Un abrazo para Isidro. Bueno, así que, y la invitación a los chicos del Engrupe a compartir esta musiquita con nosotros tiene que ver también porque se acerca una fecha hermosa en la que van a estar tocando. Contanos ahora. Hermosa, mira, la fecha es el sábado próximo en Guajira. Vamos a estar compartiendo una fecha muy linda con Gisela Magri, que está presentando su segundo disco, Madeja, en el cual también nos ha dado un regalo de interpretar una canción nuestra. Hermosísima, un muy lindo disco que ha sacado Gise, todavía está a punto de salir físicamente, pero ya existe. Vamos a compartir con ella una fecha muy linda en Guajira. Nosotros también estamos trabajando en el tercer disco. Ya empezamos a grabar y así que estamos reembalados también en el mismo tren que Gise. Y bueno, compartiendo un sábado a la noche. Esto es muy hermoso. ¿Qué horario? ¿A qué hora comienza? Esto es en Guajira a las 21:30 horas. 49, 4 y 5, por el que todavía no sabe dónde está ubicado, 49, 4 y 5. Exactamente. Y hay entradas anticipadas en la disquería. En la disquería. Muy bien, muy bien. ¿Y ya se conocían anteriormente con... Con Gisela, sí, desde hace un montón que nos conocemos. Porque, digamos, en su último disco, si no entendí mal, hace un tema en Engrupe. Claro, exactamente, Murgabas. Sí, una versión, una milonga al estilo Zitarrosa, muy, muy linda. A ver, unos arreglos de Martín Acosta en las guitarras. Nosotros hacemos otra versión más. Sí, sí, caramba. Claro. Unas guitarras divinas. Y Marian Beterbiti también. Con su voz. Sí, sí. Nosotros hacemos una versión más murga argentina mezclada con agua de río. Muy bien. Y ella la hace más milonga, bien citarrosa, hermosa. ¿Cuántos años tiene el engrupe? El engrupe tiene 11 años. Ajá, no me rompo. Varias guitarras. varias guitarras encima. La parte que rompes la guitarra es a lo último. Sí, eso es al final. Sí, el fuego ya no podemos prender más. Sí, sí, sí. Pero la rompemos. Sí, sí, sí, sí. La guitarra. Sí, bueno, 11 años. 11 años. Hermoso, la verdad que es compartir la vida. La música, el vino, los miércoles son la excusa. Y nos juntamos todos los miércoles desde hace 11 años. Y bueno, es algo para nosotros, es parte de nuestra vida. Los discos que fueron sacados, ahora están trabajando en el tercero, uh-huh. Ya tienen dos, obviamente. ¿Tienen que ver con momentos de que tuvo la banda, digamos? Sí, sí, absolutamente. ¿Cómo fueron amasando? ¿Cómo se amasa un disco? Y cada uno distinto, porque el que le sigue es más armado que el anterior. En el primer disco llegamos al estudio con la idea de registrar lo que estábamos haciendo, por curiosidad, sin la idea concreta de realizar un disco. Después, cuando ya había varios temas grabados, dijimos, che, esto se puede hacer un disco. E hicimos, de hecho caíamos al estudio y no teníamos los temas con un final, por ejemplo. Uh-huh. Y a veces salían en el mismo estudio los finales. Ya después, en el segundo disco, fuimos con algunos temas con final. Y bueno, y ahora ya fuimos con todos. Al final, y eso es de alguna manera es un modo de crecer. Y hemos crecido mucho. La verdad que está sonando re lindo el engrupe. ¿Qué te puedo decir? Amor total, ¿no? Claro. Sí, sin dudas, digamos, los proyectos se sostienen cuando hay amor por lo que se hace y cuando juntarse todos los miércoles, no solamente a compartir, juntarse a comer, a tomar un vino. Que no tocamos, por ejemplo, pero. Claro. Por ejemplo. El miércoles, pero es el ensayo. Exactamente. Es parte del ensayo. Sí, sí, sí, sí. ¿Nos quieren convidar otro? Dale, dale. ¿Otro temita? Otro tema. Te vas a tener que alejar, Martín, otra vez. Vamos a hacer otra. Para atrás. Bueno, ese de recién fue una versión mucho más que nueva porque íbamos a empezar con este y estaba el transporte, o sea que lo canté más alto. Pero bueno, decí que no había otros instrumentos. Claro. ¿Y ahora? Ahora sí, lo ahora vamos lo a transportar. Justo. Ahora vamos a hacer otra milonga. Que se llama La Cocina, se llama la primera canción, y esto es una milonga que se llama Cuando, y dice así más o menos. Cuando empiezan y terminan las arrugas de mi voz, es cuando vos no dejas de despabilarme para que vea el sol. Cuando el sol soltó sobre las venas de tus manos sombra en mi foto preferida de tu cumpleaños. Las hormigas de a granitos el reloj, cuando Dios parece que existiera y en sus manos estás vos. Estás vos soltando tus destellos, colgando la ropa. Y en el fondo las gallinas que no entienden y que miran. ¿Dónde? narcótico el sentido del amor. Regamos bien, ganamos sol y ha reverdecido la alegría del hogar. Cuando el sol soltó sobre las venas de tus manos sombra, en mi foto preferida de tu cumpleaños. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Ese también viene en el tercero. Ah, sí, este tema es del último, del último disco, que se llama el último disco. Todavía no tiene nombre. Ah, bueno. Qué buen nombre. Todavía no tiene nombre. Todavía no tiene nombre. TN. Ah, todo con iniciales ahora. Porque TNN. Yo una vez pregunté, ¿de quién es este tema? Y me dijeron, no te va a gustar. Pero no te dijeron de quién era. No importa eso, pero yo te estoy preguntando de quién es. Sí. El cuento de la buena pipa. Claro. Yo tenía un amigo que el perro se llamaba Preguntale. Claro, claro. El cuento de la abuela Pipa. El abuela Pipa. El engrupe está sonando en vivo en la Pulseada Radio. Nos gusta, bueno, siempre les mandamos saludos. Los, sí. Les agradecemos cada vez que suena la canción. Y nos gustaría cantarla. Y pero vamos a hacerla. La pero podemos... sí, solo sí, Marcelo se anima a acompañarnos. ¿Te animás, no, Marcelo? Sí. Nah, no te hagas la estrella de rock. No te hagas porque sos una estrella de rock. Ah, bueno. Ah, mirá, todas las bandas que vienen, primero lo saludan al negro, le hacen algún chiste o algún recuerdo de algo y después saludan al resto de la gente que estamos acá. Esto ya se ha contado, perdóname, en este estudio, pero Marcelo... Sí. Está en el primer disco del engrupe. Sí. ¿Cómo? Y está en los créditos también, como arengador está. Como arengador. Arengador. Mira, el último tema de ese disco, yo lo tenía grabado en... Porque a veces grabamos en Ciudad Vieja, en canales, ¿no? Multitrack. Y justamente ese tema no tenía final. Y yo lo tenía en casa, ese tema grabado en Multitrack, y tenía el final, ¿no? Que hacíamos una suerte de Charlie García y el final. Está en el primer disco. Bueno, si escuchan el primer disco, que si no lo tienen está en YouTube, al final, después de ese final que es en vivo, viene el tema grabado de estudio y de repente aparece en vivo el final. Y ahí está grabado en Ciudad Vieja eso, y ahí estabas esa noche, Marce. Estabas muy, muy, muy eufórico. Sí. Y aparece tu euforia, aparece, quedó plasmada para siempre en el disco. Ahora le dicen eufórico. Sí, sí, sí. ¿El último tema es del primer disco? Sí. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, es el último. No, no importa, no, ya está. Con ese dato tenemos, pero... Estamos preparando las gargantas, negro. ¿Cantamos? ¿Vos, negro, querés decir algo, preguntar algo? Antes de pasar a este momento de fama que vas a tener. Ah. ¿Le querés decir algo, Horacio? Sí, sí. Bueno, cuando quieran, para ir al hogar, para tocar, para el día del niño. Dale, dale. Ahí está. Y... Sí. Que ojalá que escuche las canciones que tienen ellos, mucha gente que le va a gustar del grupo, o sea, que se conozca. Hemos ido al hogar varias veces con la minga. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ir, dale. Hasta hecho la invitación. Y te vamos a invitar a cantar esto, a ver si lo conoces. Adentro también un Dios, entre otros y otros dioses, y entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Va para va para va, va para va para va, va para va para va, va para va para va. Se somete contento al estofado, otro tomate más. Que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo, y me río parecido, y otro túnel y otro lunes, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Va para va para va para va para va. Para para van, pam para van para van, al dente, al dente. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo, y me río parecido, y otro túnel y otro lunes, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Pa para va para va, pa para va para va, pa para va para va. El director del programa saludando a los muchachos de la banda. Gracias por el aire, compañeros, como siempre. No. Es un placer. De corazón, muy fuerte. Ay, qué lindo, Marce, qué lindo. Igual, igual. Same, como dicen los pibes. Sí. Same. Reiteramos, si querés, Horacio, la invitación del sábado. Próximo sábado, 21:30 horas. En 49, entre 4 y 5, Guajira, se llama el bar. El engrupe, Gisela Magri, el engrupe, compartiendo una noche inolvidable. Tremendos músicos. Papa. Pero todos juntos. Tenemos cosas preparadas juntos. Sí, claro, sí, eso sí, iba a preguntar. Vamos sí, a compartir. Tema... Hay sorpresas, hay muchas sorpresas. Sí, bueno. Muchísimas sorpresas, como siempre. Bueno, vamos a estar ahí entonces en Guajira. Veo mucha gente todos haciendo invitados. Muchas señales del otro lado. No sé, mole, a ver. ¿Me quieren decir algo? Mientras tanto yo les quiero preguntar si lo asociaron con algo psicológico, esto de no poder terminar las canciones, o si lo asociaron con algo en particular. Sí, limitaciones técnicas, musicales. Ah, no va más allá, porque justo ahora que ustedes pensaron que ya terminaba, nosotros les queremos proponer que canten una más, o sea que el final del programa de hoy bueno, lo decidan claro. Ustedes, pero quería saber si eso les generaba algún conflicto. No, o algún no, problema. En absoluto, ya no. Ay, Dios. ¿Una marcha camión? Una marcha camión, a ver, esta bueno. Si la conocen, a esta ver. Seguro que también la conocen. El grupo en vivo de La Pulsera Radio, nos despedimos con esta canción. Estuvo Luna en la producción, sí. Mole... en los controles técnicos, Fenoy, Gasman, Lambusta, Mardones y el director del programa, que cierra de esta manera Marcelo Santillán y el engrupe. Esto es... se llama El Grupe. Pues vale hacer palmas, a ver. Eso. Pam, pam, pam. Pam, para, pam, para, pam. Para otra. cansados de reír, vuelan como el humo, otras formas de sentir. Los días como un tren se van dejando tras de sí el humo y el sentir, que parece que se pierden en el viento y la distancia. Sin embargo, algunas noches reaparecen por aquí. Difíciles, difíciles, difíciles, como dejar de fumar. Fueron algunas partidas, partidas de partir, o de ser, o de amar, o de ir hacia el timbre de tu campanada, recordándome que hay que vivir. Bam para bam para bam para bam para bam para baila. Para va, para va, pam, para, pam, pam, pam, para va, para va, y la ra, ra, y la ra, ra, y la ra, ra, y la, pam, para va, para va, pa, para, pa. Otra noche nos dejó cansados de reír, vuelan como el humo, otras formas de sentir. Los días como el sol se van dejando tras de sí sombras para vos y para mí. Se parecen a recuerdos estirados en la arena de una playa corrediza que el reloj dejó partir. Difíciles, difíciles, difíciles, como dejar de fumar. Fueron algunas partidas, partidas de partir, o de ser, o de amar, o de ir hacia el timbre de tu campanada, recordándome que hay que vivir. Pa para va para va, y la ra ra, y la ra ra, y la ra ra, y la. Pa para va para va, pam para. Pam, para, ira, ira.